Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas allá en la capital, en Santiago de Chile. Desde la región de Valparaíso, principal puerto de la República, les saluda Ricardo Loyola, dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo de Cantores que Reflexionan, en esta 16ª temporada que llevamos al aire y en la cual hemos querido dedicar todo el año a rescatar lo que es la nueva canción chilena. Hemos pasado por distintas etapas, hemos analizado grupos, hemos analizado épocas. Los dos capítulos pasados estuvimos analizando lo que pasó con el conjunto Inti Illimani primero y después con el conjunto Quilapayún tras el año 1979. Un año de inflexión, un año bastante interesante de analizar ya que cambian los paradigmas con los que se está haciendo composición hasta ese minuto. Deja de ser el canto tan rebelde y pasa a ser un canto más europeo y con otra mentalidad, quizás podríamos decirlo incluso americanista, no solamente centrada en la realidad chilena. Sin embargo, ya que nos va quedando pocos programas para ir cerrando este año 2016, vamos a ir también echando vistazos a otros conjuntos que también son parte de la nueva canción chilena y que también tienen un punto de inflexión, no específicamente en el año 1979, pero sí podemos decir en el año 1981. Se trata de un conjunto que está celebrando en este año, 45 años, valga la redundancia, de trayectoria musical. Se trata del conjunto Illapu, que en lengua quechua, y realmente si nosotros vamos a la etimología, Illapa quiere decir rayo o trueno. Este conjunto, que se creó en la ciudad de Antofagasta por los hermanos Márquez, está celebrando 45 años y si bien en un minuto no perteneció a lo que es la nueva canción chilena propiamente tal, luego se fue incorporando con el paso del tiempo. Yo diría que ya desde su tercer disco, que se hace en dictadura, el conjunto pasa ya a dar los primeros pasos para introducirse en esto de la nueva canción chilena. Es un grupo bastante interesante de analizar, parte netamente andino, y se conserva así pese a las restricciones y pese a todas las censuras que existían en un minuto en el gobierno militar, específicamente con los instrumentos aerófonos andinos. El conjunto Illapu logra sacar adelante sus álbumes luego del año 1973 y sigue manteniendo su espíritu andino, pero ya un poquito apegado a lo que es la contingencia social. Vamos a partir analizando lo que es toda la discografía del conjunto, la primera parte de la discografía del conjunto hasta llegar al punto de inflexión hasta el año 1980, para ya en el programa próximo que tengamos empecemos a analizar lo que pasó en el año 1981 con este conjunto, que les adelanto, es el año en que el conjunto tiene que quedarse en el exilio, es un cobarde decreto que los hace regresar del país sin poder poner un pie en su patria tras volver de una gira en México. Vamos a empezar entonces inmediatamente con el conjunto Illapu, con su primer disco que ellos graban en la discoteca del Cantar Popular en el año 1972. El disco se llama Música Andina. Este disco es bastante interesante ya que ellos lo graban, ellos eran menores todavía, estaban estudiando, y su madre los deja viajar a Santiago para grabar en la DICAP, pero le hace firmar a Carvajal, que era el que manejaba todo este tema de la DICAM, manejaba el sello, le hace firmar una carta en la cual él se compromete a que los chicos durante su permanencia en Santiago sigan estudiando. O sea, siempre estuvo metida su madre para darles un estudio a estos chicos, a estos hermanos Márquez, para que no se perdieran y no fueran simplemente cantantes, sino que tuvieran una profesión igualmente. Vamos a escuchar de este disco dos temas bastante interesantes. El primero, de autoría de Patricio Valdivia, una milonga, milonga para nuestros tiempos. Y luego una canción, letra de Fernando Sepúlveda y música de Roberto Márquez, Manos Obreras. Dos temas que calzan perfecto en la época en que se está grabando este disco y en el sello en el que sale, ya que son temas completamente contingentes, que de alguna manera desentonan con todo lo que es la música andina que trae este disco y con los demás, los dos discos siguientes que vamos a escuchar. Milonga para nuestros tiempos y Manos Obreras en este especial que vamos a ir haciendo sobre el conjunto Illapu. Al viento nacer, santo triunfo de un duro luchar, bajo el tiempo sufrir sin saber, y mil manos morenas trenzar, impregnando la tierra tu ser, con el tiempo muy dentro luchar. Hay que surgir del mar profundo, que surge. Su primer disco, el conjunto pasa el golpe de estado en el año 1973. 1974 es una fecha muy difícil para sacar discos, y ya en el año 1975, con el sello Arena, editan el disco Iyapu, que luego se titulará Chungará, debido a uno de los temas que aparecen ahí, y también por la carátula de este, en que sale justamente el volcán Chungará, de la primera región de nuestro país, 15ª debemos decir ahora, en aquel tiempo primera región del país, al interior de Arica. Bueno, de este disco vamos a escuchar dos temas. Uno que fue un caballito de batalla del conjunto, que fue parte de casi todas las presentaciones que se dieron en aquel tiempo. Se trata de el joropo venezolano de autoría de Ángel Custodio Loyola, El Gavilán. Y luego un tema bastante interesante. Este disco tiene dos temas, aparte de todo lo que es lo folclórico, dos temas interesantes de analizar del conjunto. El primero se corresponde con una parte del Lago de los Cisnes, la obra clásica de Piotr Ilich Tchaikovsky, y que es interpretada magistralmente en quena. Y lo otro es la composición de Vittorio Monti, La Sarda. Dos temas que, como que, si bien están interpretados por quenas, etc., pero como que descolocan un poco. Es el mismo efecto que provoca en el disco Música Andina del año 1972 los dos temas que acabábamos de escuchar, que se apartan un poco de lo que es folclore netamente tal. Ellos también introducen, hay que reconocerlo, que gracias a este disco se introduce que los artistas de música andina incorporan este repertorio un poco más clásico a los instrumentos aerófonos. Hay que igual hacer mención que ya hacia el año 1970 el ilustre compositor chileno contemporáneo Luis Sadvis había ya adaptado una obra clásica para instrumentos aerófonos andinos, como es el caso de la cantata Santa María. Nos referimos en esto específicamente al gran maestro y desaparecido Luis Atvis. Bueno, entonces vamos a escuchar, luego del joropo venezolano de Ángel Custodio Loyola del Gavilán, el tema Las Sardas de Vittorio Monti con el conjunto Illapu del año 1975. Se comiera como se come al ganado. Si el gavilán se comiera como se come al ganado, yo ya lo habría cazado al gavilán. Puro nao gavilán, tío, tío gavilán, tao, tao gavilán, y con amarillo gavilán, y con rosa gavilán. Thank you. Hacia el año 1976, un año después, el conjunto edita su tercer álbum, también por el sello Arena, el cual lleva el nombre de Despedida del Pueblo. En este disco, el conjunto ya se perfila como un grupo netamente andino. No hay estas intromisiones de música con contenido social, como pasó en el disco Música Andina que escuchábamos al principio. No hay estas intervenciones de la música docta, sino que es netamente andino. El conjunto pasa aquí a tener una claridad sonora bastante reconocida. Se empieza a notar muy bien lo que es la mano de Roberto Márquez, las composiciones de Andrés Márquez y también la voz del desaparecido Eric Maluenda. Aparecen los primeros grandes éxitos del conjunto, en este caso Candombe para José, de Roberto Ternán, que lo vamos a escuchar, y la voz de Eric Maluenda en la gran baguala india, de letra de Osvaldo Torres y música de Andrés Márquez. Escuchemos al conjunto Illapu en el año 1976. Yeah! Como ustedes pueden notar, pese a que está en dictadura el país, el conjunto emite y emite y va sacando y sacando discos según pasan los años. Desde el año 1975 el conjunto no para. Su popularidad es tal que cada año graba un disco. Así el año 1977, por el sello Colorado, graba el disco Raza Brava, el cual es reeditado en España 2 años después, el año 1979. En este disco se grabaron las canciones también conocidísimas del conjunto, Amigo, de René Cariaga, que la vamos a escuchar a continuación, y luego también La Zamba del Lozano, de Manuel José Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón, una zamba argentina de música del gran Cuchi Leguizamón. Ustedes se preguntarán, de repente surge la duda, ¿por qué le decían a Gustavo Cuchi? Bueno, Gustavo era una persona corpulenta, un tremendo hombre, grandote, muy gordo. Y Cuchi, para los trasandinos, quiere decir chanchito, cerdo, en realidad. Entonces le decían el chancho Leguizamón, sería aquí en Chile. De él es esta zamba de Lozano, que luego, ya en décadas posteriores y ya prácticamente normalizado el país, lo graban nuevamente en el disco Momentos Vividos junto a Víctor Heredia. Escuchemos entonces Amigo, de René Cariaga, y Zamba de Lozano, de Manuel José Castilla y Cuchi Leguizamón, en el disco Raza Brava del año 1977 del conjunto Illapu. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, cielo arriba de Jujuy. Camino a la Puna me pongo a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas cerca. Como vemos, según pasa el tiempo, el conjunto se va perfilando hacia otro tipo de canciones. El tema Amigo, que acabamos de escuchar, incluso es usado en algunas protestas o peñas clandestinas que hace tiempo se hacían. Estamos hablando del año 1977, todavía está muy dura la mano de aquella cruenta dictadura cívico-militar que vivió nuestro país. Hacia el año 78, perdón, el conjunto graba en el sello EMI el disco Canto Vivo. Y aquí sí aparecen canciones con alto contenido social. Una más disfrazada que la otra. La primera, Cuando llegue el día, de Andrés Márquez, el prolífico compositor del conjunto. Y luego, de autoría de Osvaldo Torres y música de Roberto Márquez, Están haciendo un cantor. Un tremendo mensaje que deja esta canción y que habla respecto a la represión que sufre Osvaldo Torres, especialmente durante la dictadura. que dice: yo soy como el tambor, mientras más duro me dan, más fuerte yo voy cantando. Y es así el canto de nuestros intérpretes, músicos y compositores que reflexionan y se mantienen junto al pueblo. Cuando llegue el día y están haciendo un cantor, el conjunto Illapuna, el disco Canto Vivo, sello EMI del año 1978. El primer grito, ahí Hacia el año 79, el conjunto hace una edición muy peculiar y de forma particular, sin un sello reconocido, de una obra que compusiera Osvaldo Torres junto a Roberto Márquez. Se trata de El Grito de la Raza, una obra indigenista, bastante chocante para aquel tiempo. Estamos hablando que estamos en dictadura, hay que recordarlo. Pero es una obra que permaneció mucho tiempo en el anonimato, pese a que se hizo en Chile, se distribuyó en cassette, y que no salió sino que hasta los años 2000, en que se reedita en forma de CD por el conjunto. Bueno, de ahí vamos a escuchar dos temas bastante interesantes: Caminante Antiguo, Olicanantay, y La Canción del Nuevo Amanecer, con el cual se cierra este interesante estilo cantata, podríamos decirlo, cantata indigenista que hace el conjunto. Es una cantata muy parecida, pero en otra dimensión, porque Aracpacha también hace una cantata indigenista por los senderos del Indio, obviamente bastante años después, pero referida a temas medioambientales. Acá no, acá es la reivindicación del indígena como parte de la realidad chilena en una época en que solamente nuestros héroes son todos militares. Se alaba a Pratt, a O'Higgins, se alaba al estadista Diego Portales, pero no se recuerda a nuestros héroes indígenas como debiese hacerlo, y quizás este sea uno de los sentidos que pueda tener esta cantata El Grito de la Raza del año 1979, de los cuales escuchamos Caminante Antiguo, Licanantay, y Canción del Hombre, Canción del Nuevo Amanecer. Ho, ho, ho! Ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, vamos a irnos con una presentación en vivo que hace el conjunto en el Théâtre de la Ville de París en el año 1980. Aquí ellos se encuentran en una gira que hacen a fines de la década del 70. Ellos se van en gira por distintos países. La gira termina en México, pero pasan por París. Y de esa gira marcará un antes y un después del conjunto, ya que no podrán volver a Chile luego de aquello, luego de salir por difundir nuestro folclor, nuestro canto también vernáculo, como es lo que ellos hacían. De este concierto, y para despedir nuestro programa, vamos a escuchar dos temas de Andrés Márquez. El primero es un inédito, no se había grabado antes en un long play, Anita Manuela Mil Manos, que es un tema dedicado a aquellas madres que luchan por recuperar a sus esposos, a sus hijos, a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos que están desaparecidos, que fueron torturados, que fueron metidos en un campo de concentración y que no aparecieron. Son las madres, las amigas, las esposas, las mujeres de aquellos detenidos desaparecidos. Para ella va dedicada esta canción que hace Andrés Márquez. Y luego, para cerrar el programa y como corresponde, una cacharpaya, la cacharpaya del Pasiri, también de Andrés Márquez. Con estos dos temas nos despedimos hasta la próxima semana, en que seguiremos recorriendo la segunda parte de la discografía del conjunto Illapu, cuando ya se entromete directamente en lo que es el movimiento de la nueva canción chilena. Espero que el programa haya sido del gusto de todos ustedes y que nos reencontremos la próxima semana en otro Cantores que Reflexionan. Que tengan una excelente semana. Oh, Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.